goza mi negra. ¡Upa! Ella se fue, dejó la puerta entreabierta y tras ella arrastró un corazón, mi corazón. Yo la miré, se fue alejando y la noche su amante casual la abrazó, se la llevó. No está, se fue, por la mañana no hay besos, me siento a la mesa a pensar, a trabajar, alguien dirá que solo estar. Así, así, con el hombro y la frente será mejor que vivir de la suerte con fe y amor, trabajando con ganas, la luz del sol será oro mañana. Así, así, con el hombro y la frente será mejor que vivir de la suerte con fe y amor, trabajando con ganas, la luz del sol será oro mañana. Porque te quiero, nena. Me dijeron que es mentira, que tú lo dejas, que lo quieres todavía, que son pareja. Que si algo me quisieras estarías conmigo, pero él es tu marido y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo solo y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Yo sigo solo y con el mismo amor, y no te olvides que mi corazón sigue creyendo que aún me amas. ¿Y qué de mí? Ese potrillo.